Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Y ahora el cuento: a Berta se le perdió su gato. Se le perdió dentro de la frutera, que para peor estaba llena, llenísima de frutas. Y ahora, Berta se preocupó muchísimo. Lo llamó a gritos, pero su gato no contestó. ¡Michi! ¡Michi! Así que se arremangó y se puso a vaciar la frutera. Estaba muy asustada. Sacó los duraznos, los pelones, las peras. Se le cayeron las naranjas y los pomelos. Revolvió con desesperación los kiwis y los quinotos. Para hacer más rápido, se comió las cerezas y las uvas. Pero el gato no aparecía. Abrió todos los damascos, por si su gato estaba en uno de los huecos que forman los carozos. Peló todas las bananas. Peló también todas las mandarinas. Separó los gajos y miró adentro de las semillas. Siguió el rastro de las frutillas. Pero su gato no aparecía. Levantó una por una las sandías, por si se había quedado aplastado debajo. Pero el gato no aparecía. Berta sudaba, le dolía la panza. Se puso a explorar entre las hojas pinchudas de la nana. Le quedó la piel llena de arañazos, pero no le importó. Ella quería a su gato, que aún no aparecía. Exprimió todos los limones. Le lloraban los ojos. Berta ya no sabía dónde más buscar. Estaba dispuesta a llamar a los bomberos. Y de repente, por suerte, se encontró con el gusanito de la manzana, que enseguida la llevó a donde estaba su gato. Y, ¿saben ¿Cómo lo encontró? Dormido. Sí, muy tranquilo, acurrucado, adentro de una cáscara de coco. Y Coco, Coquito, Cocazo, terminó el cuento de Berta y su gato. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Y si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Hola, genio. Hola, compañeros. Hoy hice una historia. Es de una zanahoria. Una vez mi papá plantó una zanahoria. Le dijo, crece fuerte y rica. Otro día fue a arrancar la zanahoria. No pudo y llamó a mi mamá. Tiró y no salió. Después llamaron a mi hermano. Mi papá tiró de la zanahoria. Mi mamá tiró de mi papá. Mi hermano tiró de mi mamá. Y tiraron y no salió. Me llamaron a mí. Yo tiré de Eliel. Eliel tiró de mi mamá. Mi mamá tiró de mi papá. Mi papá tiró y no salió. Llamé a Nailen. Nailen tiró de mí. Yo tiré de Eliel. Eliel tiró de mi mamá. Mamá tiró de mi papá. Papá tiró y no salió. Nailen llamó a mis perras, Frida, Alora y Maki. A mis gatos, Néstor y Cristina. Y a mis tres gallinas, Romina, Sara y Vanessa. Todos ellos tiraron de Nailen. Nailen tiró de mí. Yo tiré de Eliel. Eliel tiró de mamá. Mamá tiró de papá. Papá tiró y la zanahoria salió. Y todos nos caímos al piso. Hola. Les propongo jugar a mimos de oficios. Se trata de representar con gestos, movimientos y posturas corporales diferentes oficios, pero sin hablar ni emitir sonidos. Los oficios y tareas pueden ser carpintero o carpintera, equilibrista, tejedora o tejedor, chofer, bombero o bombera, dentista, director de orquesta, modista, telefonista, pintor o pintora, cerrajero o cualquier otra actividad que se les ocurra. El resto de los participantes tienen que adivinar qué oficio o tarea está representando. Espero les guste. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera, usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.